Cuando yo era pequeño, que mi mamá me leía historias, la mayoría de las historias terminaban de una manera y vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lamentablemente, la historia de Jeremías no termina bien. El pueblo no termina diciendo, sí, reconocemos que hemos pecado y son salvos. El pueblo termina esclavo, desterrado, muerto, atribulado. Por eso es que yo sé que la Biblia es real. Porque si yo fuera a tratar de usar un documento, como la palabra de Dios es un documento, para engañar a las personas, yo solamente pondría lo lindo, lo bueno. Es como las personas que venden carros, que está todo dañado, y en vez de decirte, ¿sabes qué? Está liqueando aceite, tiene un problema con las llantas, inflan las llantas, le limpian el aceite y te lo presentan de la mejor manera, pero ellos saben que tienen problemas. La Biblia es un documento real y en la Biblia no todo siempre termina como Dios quisiera que terminara. A veces, personas que fuman terminan muriéndose de cáncer. A veces, personas que tienen sexo prematrimonial terminan embarazando a su novia. A veces, personas que son infieles a sus esposas terminan destruyendo a sus hijos. A veces, los niños terminan en drogas. A veces, malas decisiones tienen consecuencias. Es lindo cuando todo sale bien. Es lindo cuando todo es fantástico. Es como una muchacha, o sea, se siente bien cuando te quieren y todo es fantástico y termina bien. Como una muchacha que yo me la invité a salir y salimos y fue una tremenda cita. La invité a salir otra vez. Me dijo que sí, que podíamos salir otra vez. Le llevé un osito, pero ese osito, yo no tenía mucho dinero. Ese osito lo conseguí en un restaurante que se llama Jack in the Box. Me compré un combo y con el combo me regalaban un osito. Y yo esta muchacha que tenía mucho dinero, yo quería que casarme con ella. Yo quería que esa podía ser mi futura esposa. Estaba buscando ya a alguien con quien casarme. Y le llevé este osito. Yo me había comido, había tirado la hamburguesa porque soy vegetariano, pero me había tomado la Coca-Cola porque soy balanceado. Y me comí la comida y llegué donde estaba ella. Y le entregué el osito y le dije, quiero salir contigo otra vez. Aquí está este osito. Ella miró el osito. Y yo quiero decirles a ustedes, amigos, que esa muchacha y yo hoy estamos casados. Estamos casados con otras personas. No nos casamos el uno con el otro, porque esa fue la última vez que ella me dejó que saliera con ella. Ese es el tipo de final que uno no se espera. Usted pensaba que yo me había casado con ella, pero no me casé con ella. Me dejó, nunca más salí con ella. Nosotros queremos que todos los cuentos terminen lindos y que todas las películas terminen con el héroe ganando. Pero Jeremías nos dice que hay veces que las consecuencias a nuestras decisiones son terribles. Por eso es que tú tienes que huir lo más lejos del pecado posible. Jeremías es una advertencia y un llamado. Una advertencia a que el camino del pecado nunca termina bien. Y un llamado que el camino de Dios con Jesús siempre termina al final mejor que lo que hubiera terminado yéndonos por el camino del pecado. Yo te quiero invitar para que aprendas de los errores de Jeremías. No hay necesidad de repetir los mismos errores en tu vida. No hay necesidad de sufrir sufrimientos innecesarios. Busca al Señor, abandona el pecado, ama a Jesús, síguelo y tú también podrás formar parte del remanente y con Jeremías disfrutar el cielo por el resto de la eternidad. Dios te bendiga más. Pan de Vida Producciones 2015. Todos los derechos reservados.